El actor estadounidense Paul Walker falleció el 30 de noviembre de este año, 2013, luego de que el automóvil en el que viajaba chocó y explotó durante un evento benéfico en el que participaba en la ciudad de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles. Él era un pasajero en el auto de un amigo, en el cual ambos perdieron la vida. El conductor del Porsche rojo en el que se encontraba Paul Walker perdió el control y se estrelló contra un poste y un árbol. Luego, el vehículo estalló en llamas. La policía realizó las primeras investigaciones para determinar las causas del accidente. Paul trabajaba en el rodaje de la séptima parte de Rápidos y Furiosos cuando lo sorprendió la muerte. Paul William Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California. Fue un actor y productor estadounidense, conocido por interpretar a Brian O'Connor en la saga The Fast and the Furious y por su actuación en diversas películas y series. Su abuelo fue un boxeador profesional. Todos sus familiares, artistas, amigos, fans, al principio dudaban de su muerte, pero cuando lo confirmaron dejaron sus condolencias en diferentes redes sociales.